La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco del Día de los Museos, se ha venido desarrollando Imaginarios, el Festival de Arte Urbano, con varias actividades. Y precisamente hoy vamos a tener el gusto de compartir con Marte Rodríguez, él es artista independiente, así como también con Nicole Luna, del colectivo MFC, quienes se encuentran desarrollando murales en los exteriores del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a conocer de ellos esa experiencia y esa motivación también de plasmar todos sus sentimientos en estos murales. Bienvenida, Nicole. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido, Marte. Sí, hola, buen día con todos. Nicole, ¿qué ha significado para ti participar en este Festival Imaginarios, un festival de arte urbano aquí en la Casa de la Cultura? Creo que para mí más que todo ha sido un honor porque a la final esta es la Casa del Arte, han pasado un montón de artistas con una trayectoria inmensa, entonces poder pintar aquí realmente creo que marca bastante para lo que es mi trabajo. En el caso tuyo, Marte... Sí, es importante, ¿no? Esto de compartir estos espacios que son nuestros, estos espacios que realmente son previstos para el arte, ¿no? Entonces, para mí también es un halago estar con mis compañeros aquí pintando en las paredes de la Casa de la Cultura. Bueno, de hecho, hacer un mural significa una gran responsabilidad porque sabemos que el público, mientras hace el paso por estos exteriores de la Casa de la Cultura, siempre van a dar una mirada a ese trabajo intelectual de usted, Marte. Sí, al menos, como la mayoría de muralistas, estamos siempre compartiendo nuestro arte con la gente, ¿no? Entonces siempre estamos en la parte de la urbe, en los espacios públicos y entregando eso, un poco compartir todo lo que nosotros tenemos y sabemos. Entonces, que más aún para mí estar en la Casa de la Cultura me parece algo súper chévere de traer el arte de la calle, ¿no? Acá a estos espacios como son más para los artistas. Y de hecho, cuando decimos y dice dentro de este proyecto, el arte de las calles se toma la casa, en realidad se cumple ese deseo, esa misión. Sí, realmente ahora en esta ocasión me he topado con la mayoría de gente que solo me encuentro en las calles, ¿no? Nos encontramos en diferentes, como se dicen, en diferentes ramas del arte, ¿no? Pero estamos ahí y entonces ha sido algo súper chévere encontrarse acá en la Casa de la Cultura y compartir, ¿no?, los conocimientos, lo que sabemos hacer. En el caso suyo, Nicole, también, de hecho, el arte de la calle se toma la casa. Sí, realmente que sí, porque al final lo que nosotros estamos haciendo afuera para exponer a todas las personas, ahora lo podemos hacer acá y está abierto para todo el público, que mucha gente que nos ve tal vez en nuestros murales, ciertos barrios, ciertos lugares donde plasmamos nuestro trabajo, pero ya viene a ser aquí un lugar donde está expuesto a un montón más de personas que vienen a ver exposiciones, teatro, etcétera. ¿Qué es lo que usted está pintando en este mural? Porque sabemos que hay varios chicos que van a, o varios jóvenes, varios colectivos que van a pintar sus murales. Yo estoy pintando un abstracto, eso es lo que he hecho últimamente. Estoy haciendo una combinación de bastantes figuras con un montón de color, que para mí es bastante importante porque a la final un poco mi misión es hacer que los lugares como que tal vez olvidados, fríos, darles un poco de color y también romper la estética de la ciudad, que usualmente es muy llana, colores apagados, grises, también paredes desgastadas. Entonces mi idea es como que traer este shock de color hacia las personas. Cuando hablamos de abstracto, ¿a qué hacemos referencia, Nicole? Básicamente todo lo que es figuras, también una de mis artistas favoritas es Araceli Gilbert, entonces un montón de, básicamente referencias y también darle como que este toque moderno para que sea un producto nuevo, innovador, artístico. En el caso suyo, Marte, ¿qué es lo que el público podrá admirar mientras se den un paso por la Casa de la Cultura? Sí, bueno, yo en realidad estoy jugando con... A mí me ha encantado, hice algún tiempo un poco de danza contemporánea y me pareció algo espectacular. Entonces, como que eso me trajo acá a hacer un poquito de eso, ¿no? Hacer una danza, pero un poco más interna, ¿no? Encuentro elementos de la danza y entonces estoy utilizando todo esto y más el expresionismo que utilizo. Entonces, pintar es como danzar, ¿no? Entonces, para mí es algo... Bueno, algo así, en ese sentido estoy trabajando. El público podrá danzar junto a su mural. Sí. ¿Cuáles son sus colores que va a utilizar? Estoy utilizando colores un poco fríos, pero también, más que todo, esto de utilizar colores fríos en la propuesta que tengo es como que también dale ese toque cálido también. Y es en la locura que se va trabajando uno, ¿no? Bueno, ahí está esta información que nos da Marte respecto de su mural, que nos va a invitar muchísimo a la danza y que conjuga con el Ballet Nacional del Ecuador, porque también aquí realizan sus presentaciones y obviamente sus estudios, el Ballet Nacional del Ecuador. Así que quienes se dan cita por este espacio aquí pueden admirarlo. Vamos a preguntarle a Nicole también cómo mira usted el muralismo en el Ecuador. Yo creo que es algo que ha evolucionado un montón. Me parece que antes la escena era un poco diferente, existía más esto de lo que es el graffiti en sí, y poco a poco esto ha evolucionado y se ha roto en diferentes ramas, que viene a ser el graffiti, el arte urbano y el muralismo. Entonces, con esto ha llevado que un montón de más personas, artistas y colectivos salgan a la ciudad a pintar, lo cual es bueno porque significa que mucha gente que tenía guardado su arte está yendo a las calles a exponerlo, y también esto da alza la barra, hace que salgan más artistas y cada uno vea el trabajo del otro y le dé más ganas de hacer algo más grande, de hacer algo mejor. Y al elevar este nivel es bueno porque estamos llevando lo que es el arte ecuatoriano también a festivales internacionales. Y usted, Marte, ¿cómo mira el muralismo en el Ecuador? Sí, como dice mi compañera, en realidad ha habido grandes pasos en el arte, más que todo el muralismo en el espacio público aquí en Quito. Está cambiando, está transformándose, ¿no? Entonces hay mucho artista que ha aparecido y eso está bueno porque es como que ese bichito que se le mete y haces que se contagie el otro, y a la final los espacios públicos, los espacios que al menos convertirles en un espacio más de artísticos, para donde también el espectador que está ahí mirando sea parte, ¿no? Porque él con su imaginación también fluye en el arte, y eso es lo que a veces mucha de la intención del artista, ¿no? Conmover al espectador, ¿no? Ser que sea parte de la pintura del mural. Es decir, que a lo largo y ancho de la capital de los ecuatorianos podemos ver diferentes murales. Sí, hay infinidad. Como dice Banzig, ¿no? Paredes blancas, mentes en blanco. Entonces, aprovechemos y veamos de alguna manera. Hay personas que no les gusta, no entienden mucho de lo que quiere decir el artista urbano, ¿no? Pero en fin, hay que observar bastante y hay que valorar también esa expresión que está buena también, ¿no? Que mucho grafitero propone, mucho muralista, entonces está rico y es para todos, porque aquí con el arte nosotros lo que hacemos es compartir la vida, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la recomendación que tú nos puedes brindar respecto de observar un mural, en este caso, que desde la calle viene hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cuáles serían esos tips? Bueno, la intención también era, pienso, no sé, yo al menos soy parte de los artistas que estamos invitados, pero me parece chévere, me parece genial que también el arte de la calle esté en este espacio, que es en el espacio nuestro, ¿no? El espacio de los artistas, no solo de artistas, de la gente que propone cosas, ¿no? Entonces, me parece algo una oportunidad muy buena, porque acá mucha gente lo va a disfrutar de estas obras. ¿Cuál sería la recomendación que tú nos brindas, Nicole, al momento de observar un mural? Yo creo que tal vez verle todo lo que está por detrás, porque al final uno como espectador, digamos, ve el mural cuando ya está listo y ya está terminado, pero no ve atrás todo el proceso que tomó, y tal vez por eso hay mucha gente que tal vez no entiende por completo los murales, o no está tan abierto al muralismo en la calle, porque no saben que esto le tomó un montón de tiempo al artista, primero pensar, diseñar, probar con diferentes gamas de colores para tener un producto al final bueno que le guste al artista, y de ahí, aparte de eso, llevar tus propios materiales, todos, transportar tus cosas, armar tus andamios. Entonces es todo un proceso detrás que logró que se haga esa obra, que a la final está hecha con mucho cariño de parte del artista. Entonces creo que los espectadores tienen que verlo como algo de la misma manera que ven los cuadros dentro de las galerías. Ahora, ¿qué diría usted a toda la gente para que respeten estos espacios, que cuando ya están creadas esas obras no las manchen? Darle valor al mural, o sea, darle valor a todo el trabajo intelectual y físico que se tomó hacerlo, y también saber que hay otros espacios para pintar, hay muchas convocatorias, hay muchas paredes que lo pueden hacer, y más bien si les interesa ser parte de los murales, de pintar, que se contacten con los artistas para que puedan aprender y a la final hacer obras que sean de buena calidad. Obras de buena calidad es lo que el público podrá ver precisamente, y que se están desarrollando en el marco del Día de los Museos a través del Festival Imaginarios, Festival de Arte Urbano que se ha venido desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tanto Nicole como Marte se encuentran precisamente dándole color a las paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que se suman también varios artistas. Y para ir finalizando, me gustaría que nos compartan ustedes qué significa para ti, Nicole, ser parte de un colectivo, y también de alguna forma que tu colectivo represente en este Festival Imaginarios. Para mí es importante porque creo que dentro de la colectividad está todo. Si bien es cierto, somos individuos, a la final el trabajar el uno con el otro, apoyarnos, darnos la mano, es algo que siempre como seres humanos nos va a hacer crecer. Entonces creo que viene de ese principio. En el caso suyo, como artista independiente, Marte. Bueno, yo en realidad trabajo en mural comunitario, entonces para mí trabajar con la gente, compartir con los compañeros, para mí es algo súper grande, entonces me enriquece bastante y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Intentando hacer una conexión con los muralistas invitados y disfrutar, ¿no? Pasarlo bien en esto. ¿Cuánto tiempo van a demorar en el desarrollo de sus obras? Bueno, realmente eso a veces no se sabe, ¿no? Pero de alguna manera en estos días, hasta el miércoles, está prevista la pintada, ¿no? Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Nicole Luna, del colectivo MFC, y Marta Rodríguez, artista independiente, quienes nos han acompañado el día de hoy y nos han compartido la información respecto de los murales que se encuentran desarrollando en los exteriores del edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del Festival Imaginarios, el Festival de Arte Urbano, en el que el arte de las calles se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Gracias.